gobierno, que son la priorización. Y esas personas van a ser vacunadas con la vacuna que mejor les case. Entonces, las de RNA mensajero, las iniciales, van a ser para las personas del sistema de salud y las que lleguen de Janssen o de AstraZeneca para personas mayores de edad. Pero sería lo ideal. Y algo muy importante. Yo creo que el gobierno debería permitir que se importen vacunas por otras entidades, pero rápidamente, no esperar que se terminen las fases del gobierno. Las otras entidades deben negociar para poder tener eso que usted está diciendo, que nosotros tengamos la posibilidad de escoger la vacuna. Mientras tanto, es las vacunas que se están ofreciendo y están llegando a Colombia, que hay un número muy limitado, y yo creo que una persona que sea seleccionada debería rápidamente estar feliz que la van a vacunar, en lugar de decir que no me vacuno y todas las historias que hemos oído en los medios de comunicación y las redes sociales. Doctor John Mario González, profesor titular en la Universidad de los Andes, inmunólogo, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Bueno, buena tarde a todos y acuérdense que tenemos que seguir protegiéndonos. Así es, hay que seguir con el tapabocas. Eso es lo clave. Andrea, ¿tiene el tapabocas ahí a la mano? Pero claro, sí, además no, que cuando ser. Yo también voy allá a Caracol, con alcohol todo el tiempo, el tarrito de alcohol, y bueno, no, pues todos es que los usted, cuidados. Yo he visto que usted cuando ha venido acá se gasta un tarro de alcohol diario. Es que me dice la niña del alcohol, llegó la niña del alcohol. Llegó la niña del alcohol. Doctor Peláez, llegó la niña del alcohol, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cuándo llega el segundo lote? Pues se supone que en los próximos días, la semana entrante estaría llegando otra 50,000 otro lote. La semana entrante llegaría otro. Pero ¿por qué dicen otras 50,000? ¿No llegaron fue 25,000? Llegaron 50,000 dosis para 25,000 personas. Semana llegan otras 50,000 dosis, bueno. Luego 100,000 y así hasta tener 1,000,000 de personas vacunadas al 30 de marzo de 2021, según lo que está estimando el gobierno, doctor Peláez. Entonces, Juan Pablo, en las próximas tres semanas llegan 1,650,000. No, hasta el 30 de marzo serían 1,600,000. Bueno, mientras eso dijo el presidente. De acuerdo. Juan Pablo, sí. Tome 6 meses sabático, porque ¿por qué? A usted no le va a tocar antes de septiembre. No, más lejos, doctor Peláez, más lejos, pero agradezco su optimismo. Óigame, me dijeron en la W en la mañana, me dijo Julio y el doctor Casas, sí. Qué lástima que Martín no hizo la narración de la llegada de las vacunas. Pero ha sido lo hicieron un gal gigante, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hubo, Martín? ¿Qué más? Eso déjeselo a Vinasco, che. No, estoy segura que Martín lo hizo allá en su casa. Lo que pasa es que no lo tuvimos en directo. Pero ¿Qué sintió Martín cuando vio aterrizar ese avión? Explotamos en unos clamorosos vítores. Sí, señor. Ahí se conformó una comisión de ejecutores de simplemente despachar la vacuna. Qué estrepitosa exhalación la del avión que trae las vacunas exiguas, muy pocas, bueno. Así que nos han profanado, también bueno. Nos han llenado bueno. De embustes, de patrañas y de conjuras. Bueno. Y le faltó la patadita de la buena suerte, pero bueno, doctor. La patadita en la cara de la buena suerte. Doctor Peláez, Martín de Francisco han llegado y no se les roba un segundo más porque aquí están con fútbol y algo más. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. buenas tardes a los oyentes de la W. Estamos en la compañía musical de Luis Miguel, hombre que nació en Puerto Rico, hijo de Luisito Rey, un célebre cantante por allá de la década del 60. Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero su crianza y su vida artística tienen que ver con México. Aquí, este bolero grabado en 1991. ¿Cómo pasa el tiempo? No sé tú, Luis Miguel. Las gentes, mis amigos, las calles, sin testigos, no sé tú. Muy bien, qué bien ese bolerazo, Martín. Sí, bueno, con las buenas tardes. ¿Qué más, hombre, Martín? Tema, qué hermoso tema. Sí. Gracias, de verdad. Me estremeció. Sí. Sí, se le hace reverencia idolátrica a Manzanero, ¿no? El compositor de esta canción, creo, ¿cierto? No tengo seguridad, ¿sí? Creo que sí. Ah, no, bueno, sé tú. Pero... no, pues realmente muy, muy importante canción. Además. Gran interpretación, claro. Martín. Por supuesto, del vástago de Luisito Rey. Ahora que hacemos tantos escalafones de los que más ganan, de los que más hacen goles, todo eso, el día que se haga el que más ventas tiene en la parte musical, pues, aparte de Rafael, supongo yo, Julio Iglesias, hablo de latinos, pues estará Luis Miguel, seguramente. Bueno. Sí, señor, cómo no. Muy bien, numeral, por favor. Sí, mira, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte, un abrazo rompecostillas para esta gente que nos escucha en este momento, que es mucha, sí, en el territorio nacional e internacional. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Y vamos a pedirle a los oyentes sus opiniones sobre cuál fue el gol más vistoso, aunque los que hemos escogido fueron determinantes. Hemos escogido cuatro nosotros. Ustedes pueden escoger, por supuesto, otros. Pero hemos elegido a Anderson Plata, con gol en el Tolima para victoria. A Cristian Borja, colombiano, del Sporting de Braga. Muy buen gol. Luis Muriel, Atalanta, que se hizo un gol sensacional. Y Edwin Cardona, un cobrador excelso de los tiros libres para Boca Junior. Entonces, entre Plata, Borja, Muriel, Cardona, pudiera estar el mejor gol, pero insisto, absoluta libertad para que ustedes elijan. Muy bien, Martín, hola, qué buenos goles. Bueno. Qué buenos goles, sí. Y además, determinantes, porque, por ejemplo, el gol de Plata significó el 1-0. El gol de ese muchacho Ramos, 1-0. El gol del Cali, 1-0 también fue, Martín, ¿no? Bueno, sí. El de Santa Fe fue 2-0. Bueno. Sí, pero bueno. Pero no, unos golazos. El de Plata recibe la pelota y ¿a cuántos dirige? Metros? ¿A cuántos como metros? Como a 35 metros, está en el sector derecho. Sí. De pronto, con su aguja magnética que tiene en ese instinto hábil y muy certero, muy preciso, apuntó. Pues preciso en ese momento, porque Plata no es que sea pues un definidor preclaro, ni insigne, pero pues logró un buen gol apuntando la aguja, ¿no?, de la brújula para ese 1-0, y además de picabarra. Así fue. Muy bien. Bueno, Giovanni Castilblanco, se celebró el Día de la Radio y con la radio nació ese romance infinito entre la radio y el fútbol. ¿Qué partido recuerdan haber escuchado o transmitido por radio? Bueno, haber escuchado, Martín, ¿cuál? No, qué pregunta más emotiva. Qué pregunta que nos lleva a unos recuerdos de verdad que nos llenan de nostalgia. Observemos, un partido, Hernán, que yo vi en Cali. Sí. Quindío 3, Cali 3. Bueno. Narró Miguel Mondragón. Sí. En el San José de Armenia. Qué bueno. Yo no me he podido olvidar de ese gol. Un Quindío que tenía a Lobatón, tenía a Chepe Torres, tenía a Federico Valencia. Ese equipo tenía, ¿sabes a quién? A Campaña. Darío tenía Campaña. Sí. A Taberna. Bueno. Y entonces, un partidazo, ¿vis? Y el Cali tenía a Ambuila, pues, a Apolo, al Checho, tenía Gambetta, tenía Ponza. Yo no olvido ese partido. Qué y bueno. Tampoco olvido un partido, ese partido Italia-Brasil, viéndolo por televisión y oyendo a Edgar Perea, que estaba con vos en el estadio de Sarriá, estaba con Hernán Peláez. Ay, gracias. Mira, ese partido fue una marranada, ¿oíste? Sí, y bueno. Y además, pero mira, fue muy bueno, sí. Yo lo vi por radio y lo vi por televisión, una locura. Qué bueno. A ver, yo participé en pues, muchas transmisiones de partidos, pero yo recuerdo lo que goza uno cuando un equipo colombiano le hace 5-0 a Argentina, se fue sensacional. Pero hubo un partido en Montevideo para eliminatorias del Mundial 74 que ganó Colombia en el Centenario 1-0. Una jugada entre Wellington y Ernesto Díaz, que en paz descanse, y se le ganó al Uruguay 1-0. Qué partido, qué noche. Pero bueno, después nos sacaron. Pero estábamos hablando de partidos que uno recuerda siempre, ¿no? Bueno, hola, Héctor Pineda. Ah, esta es una curiosidad. ¿Qué equipos utilizan camisetas similares como Atlético Nacional, Banfield de Argentina, Real Betis de España? Así con rayas verticales verdes y blancas. Verticales, las rayas. Sí, okay. Verticales. Dice él, ¿no? Nacional, está Banfield, está Betis. Sí. Está el Rapid de Viena. Es cierto. Está el Groningen de Países Bajos. Está el Racing de Montevideo. Sí. Sí, señor. Tengo el América de Quito. Lo recuerdo mucho porque ahí jugó Migdonio Aguirre, un 9 colombiano. Bueno. Sí, el uniforme suplente del Curitiba. También, bueno. Ya, bueno, el Kimberley de Mar del Plata, ¿no? También. Sí, que fueron las camisetas famosas, o que se hicieron famosas cuando la selección de Francia las debió utilizar en Mar del Plata, en un partido oficial del Mundial. Que fue Francia-Hungría, que gana con los suplentes Francia y tiene la camiseta de Kimberley, que era verde y blanca, de rayas verticales. Sí. Verdol hizo gol ese día. Bueno. Me acuerdo que en ese Hungría estaba Carol y Sapo. Bueno, y Sapo. Jugaba bueno. Ese equipo. Estas son. Sí, claro, Carol y Sapo. Martín, son rayas verticales, pero también ha habido verde y blanca, rayas horizontales. Pero por supuesto, hombre, por Dios santo, tenemos al Sporting de Lisboa. Uno. Tenemos a Santos Laguna. De México. Dos. Que tiene las, sí, así horizontales las rayas. El Celtic de Glasgow. Y he visto a un uniforme también en la Equidad de Colombia. También, sí, a veces. Bueno. Está también la selección de Antioquia, ¿no? También, sí, señor. Y un equipo. El Valledupar, ¿no? Exactamente, de Valledupar. Muy bien. El de Valledupar tiene las rayas horizontales, ¿cierto? Sí, señor. Yo me podría quedar en este tema ahora, Subís, porque no, vos sabes que para mí la moda es. Sí. Es mi vida. Ya, yo entiendo. Mira, Adriana Piamba. Vi lo que hizo Lemos por el Once Caldas y lo bien que ha jugado Agudelo, Kevin Agudelo en el Spezia contra el Milán. Esto sirve como aviso a los equipos colombianos para que afinen más la retina y se fijen en estas zonas del país donde hay mucho talento pero poco apoyo. En el caso de Kevin, que es oriundo del Putumayo, puede ser. Sí, señor. Pero Kevin, aparte de eso, Martín, yo tuve la fortuna, como lo escribí, y muchos oyentes seguramente, de ver el partidazo de ese peladito, es bajito, zurdito, sí. Juega por la derecha. Bueno, fue un dolor bueno. De cabeza para esa defensa del Milán. Bueno. Y además, un jugador que tiene una condición especial, recupera pelota, va y no, pelea y la saca y la consigue. Jugó bien, muy bien. Yo lo veía en el Huila, se le veía esas ganas, sí. Juega de verdad dejando el corazón en un cuchillo. El gran Kevin Agudelo nació en Puerto Caicedo, Putumayo, así como David Lemos en Orito, Putumayo, así como Eduard Caicedo en Puerto Concordia, meta frontera con el Guaviare, así como el Café Mendoza que nació en Taraira, Baupés, así como Luis Mosquera que nació, señores, en Leticia, así como Junior Hernández, extremo izquierdo del Tolima, que nació en Orito, Putumayo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Qué buen recuerdo. Para departamentos, muchos de ellos sin fútbol profesional, ¿no? Bueno. Arbey Díaz, un defensor del Pasto, nació en Puerto Asís, Putumayo, Qué bien, hombre. Bueno. Arbey. Porque el otro era Harvey. Harvey Colonia, que en paz descanse un 9 del América. Bueno. Ah, ok. No, Juan Pablo Rosas. Hombre, ayer el hijo de la brujita y nieto de la bruja, Verón, estuvo en el banco del estudiante de La Plata. ¿Hubo o hay más casos como estos en el fútbol? Bueno, tenemos que aclarar que hayan jugado en el mismo equipo el abuelo, el papá y el nieto. Esas condiciones las cumplió el hijo de la brujita Verón. Juan Ramón, el abuelo, jugó en Estudiantes. Juan Sebastián, el hijo, jugó en Estudiantes. Y ayer en el banco, ya en la planilla, el hijo de la brujita Verón. Sí, dice que juega parecido a la bruja hijo, que juega muy parecido, mucho más que a Juan que al Ramón Verón. Que al abuelo. Sí, el viejo que era un zurdo, puntero, o si quería, si le daba la gana, también podía ser enganche, ¿no? Un zurdo tremendo. Bueno, está el tema, mira, ve, los de la dinastía Maldini, ¿no? Ah, sí, señor. Cesare, Paolo y Daniel. O sea, el abuelo, el hijo y el nieto. El abueloco. El abueloco, que fue el técnico de Paraguay. Así bueno, es. Está también Hernán. ¿Quién? Mira que, bueno. Forlán. El tema de Forlán, exacto. Forlán, sí. Lo que pasa es que es el abuelo materno, no es el paterno, ¿no? Ah, ya. Yeah. Corazzo, bueno, pero... el abuelo materno de él, y Pablo Forlán, ¿no? Que vos viste jugar. Con San veces. Pablo, claro, un lateral derecho. Y después, el hijo, bueno... Ni hablar. El tubérculo, claro. Los Gudjonsen también. Pero Martín, no son muchos los casos de los tres. No son muchos. Hablando de Islandia, ahora, Chicharito, por ejemplo, el abuelo materno de él, Tomás Balcázar, fue jugador, creo que de Chivas, y el papá de Chicharito fue jugador de Chivas. Ah, bueno. ¿No? Entonces es bastante interesante, ¿eh? Pero... ¿Sabes quién, Hernán? Los Alonso. Pero Marcos Alonso, el lateral izquierdo del Chelsea, el abuelo de él... fue importantísimo el Real Madrid, era conocido como Marquitos, en el Real Madrid, que ganó mucho, que ganó 5 Copas de Europa. Y en la época de Santa María, Di Stéfano, Marquitos. Exacto, exactamente. Y el papá de Marcos Alonso, que es muy buen lateral, recuperó la titular ahorita con Chelsea, y Tuchel, tenía el papá de él que llama Marcos, extremo del Barça. Claro. Todos empezaron en el Real Madrid, por ejemplo. Estos jugadores son dinastía del Real Madrid. Lo que pasa es que luego se abrieron en otros clubes. Sí, pues Marcos y el papá, sí, así fue. Bueno, hombre. Pero hay varios, ¿oíste? Muchas gracias. ¿Sabes quién? Koeman. Koeman. El abuelo Koeman también, ¿no? Sí, el abuelo era jugador profesional, un defensa. Y además, Ronald Koeman tiene un hermano que llama Erwin. Y a su vez, Ronald tiene un hijo que llama Ronald y juega en la segunda división de Países Bajos. Muy bien. Bueno, Martín, recordemos por favor el correo al cual pueden dirigir sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Sabes que me encanta que me hagas ese cuestionamiento y esa pregunta y esa propuesta. ¿Por qué lo digo? Para que nos lleguen toda clase de misivas y podamos simplemente descifrar o simplemente contestar con prontitud. El Peláez y de Francisco @gmail.com. Peláez y de Francisco @gmail.com. Bueno, Martín, hoy en Colombia tenemos programados 5 juegos de la Primera B. Pero hoy define el futuro Andrés Roa. ¿Por qué? El jugador colombiano que está en Independiente, que hace poco el Cali recibió un pago de Roa, por Roa. Resulta que a Roa lo está pidiendo Estudiantes de La Plata. Entonces, Falcioni hoy lo inscribió en la planilla, parece que lo inscribió en la planilla, porque Independiente juega con Lanús en el fútbol de Argentina. Entonces, si él, Roa, firma la planilla, queda cerrado como jugador de Independiente. Si no firma, tiene posibilidad, porque el libro de pases en Argentina se cierra el 18 de febrero. Entonces, Sabac ya llegó, ¿no? Está en La Plata. Ese ya llegó allá, así que va a seguir como un legatario de quién te dijera, de Otero, de Asprilla, de Carlos Valencia, lateral, de Yosimar Mosquera, varios jugadores colombianos que pasaron por Estudiantes. Entonces, vamos a ver qué pasa con Andrés Roa. Yo creo que lo van a dejar porque lo acaban de comprar, ¿no? Sí. Martín, ponele un poco de malicia. Lo acaban de comprar. y son capaces de revender el pase ganando un billete largo. Eso no creas, bueno, que le pagamos al Cali tanto y que nos pague Estudiantes lo mismo. No, ellos suben. Bueno. Ok, a Estudiantes, y que ayer ganó, sí, ganó bien. Arriba. Y llegó a Independiente a Regui, ese volante que rindió en Medellín, estaba a préstamo, ¿sí? Sigue en préstamo, pero pasa a Independiente, a Regui. ¡Gal! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal! ¡Gal, gal, gal, gal, gal, el West Ham, gal! ¡Gal, 2-0! Hernán ganando el West Ham, que lleva ganando por una gran jugada de Lingard, que después fue penal, y ahora Diop anota, quien tiene una aparición, Hernán, es un advenimiento como de un espectro fantasmagórico, con una irrigación torrencial de cicuta, al meterle un cabezazo abajo, distrajo una flamante comitiva de gregarios, pero llegó de atrás el defensor del West Ham para el 2-0. ¡Qué erupción de piedras ígneas y crematorias! Oyentes, yo no sé, la cicuta la usaban los griegos, pero hace mil años. Y Martín trae la cicuta, que es un veneno, al presente. Muy bien. Todo se vale. Claro, Martín, porque hay palabras que van desapareciendo. Te voy a decir una. Ayer salimos a caminar. No encontré lo que antes encontraba uno. Los voceadores de prensa. Esos que en las esquinas vendían, ¿te acordás? Anunciaste. Claro, claro. Sí. Tiempo, El Espectador, El País, nada, nada. ¿Desaparecieron los voceadores? Van desapareciendo, ¿no? No hay objetos como los relicarios, ¿no? Como los relojes del ferrocarril de Antioquia. Como los vargueños. Bueno, Martín, tranquilízate. Señor. ¿Por qué? Hola, ¿por qué aquí somos tan dados a, no digo a mentir, sino inventar unas novelas que no son? Resulta que el fútbol femenino lo programaron para jugar un mes y medio. Una vergüenza, pues, pero lo programaron. Muy bien. El señor Jaramillo, yo espero que se haya equivocado, haya tenido un lapsus, dijo en una rueda de prensa, mire, nosotros invertimos 900 millones de pesos en el fútbol femenino. Le pasaron ese audio al ministro del deporte, a Lucena. Lucena dijo, no, un momentico, ¿cómo que 900? Nosotros, Ministerio del Deporte, le entregamos a la Dimayor 1.500 millones para el desarrollo del fútbol femenino este año. Muy bien. La Dimayor dijo, no, perdón, nosotros nos gastamos 900, pero quedaron 600, ¿cierto? 9 y 6, 15. Quedaron 600, Martín. Los vamos a devolver. Pero ¿sabes qué pasa? Que los tienen que devolver al Ministerio de Hacienda y se perdió la destinación. El Ministerio puede invertirlos en donde quiera, pero no obligación con el fútbol. Decime con qué cara la Dimayor va a ir otra vez al Ministerio del Deporte a decir, oiga, deme un auxilio siquiera de 2.000 millones si no fueron capaces de invertir 1.500 y apenas pudieron 900. Una inoperancia absoluta, Martín. No, sí, no, luego sé. La Dimayor pues sale a quejarse, ¿no? Lo que vos decís, a hacer pucheros frente a todo el mundo, a mascullar su propio fiasco, echándole la culpa a los demás. Ahora, tras de que el desembolso de 1.500 millones no alcanzaba para mucho, fuera de eso, dejan sin utilizar 600 millones. Eso dice que porque el convenio aquel no se firmó a tiempo. Entonces, la plata regresa al Ministerio de Hacienda. Y ese ser de luz que está ahí como funcionario para ayudar a los que menos lo necesitan, seguramente este señor que es un alma de Dios, ¿no? El ministro de Hacienda. Sí, buen tipo. Sí. Es una grosería absoluta. ¿Vos crees que ese señor bajar? Y bueno, en este caso tiene razón Martín. Dice, me están devolviendo plata porque no fueron capaces de invertirla, pues entonces, ¿para qué les van a dar más? ¿Ah? Es que también. No, qué metida de guayo, para usar un término del fútbol. Metida de guayo. De chagualos. Qué metida de chagualos tan impresionante en el fango, en el barrizal. a Jaramillo, al señor Jaramillo lo está mortificando mucho ese círculo venenoso que lo rodea de directivo. Ya lo tienen perdido. Bueno, claro, porque Martín. Fernando Jaramillo fue el que salió a decir que el gobierno había aportado una plata y era otra plata. Por eso te digo. No, exacto. Hombre. Entonces Fernando Jaramillo... No. Yo lo disculpo, puede ser un lapsus, pero la plata nunca fue de la Dimayor. Los 1.500 los mandó el Ministerio del Deporte, ellos invirtieron 900 no sé en qué, y 600 no fueron capaces, los devolvieron al Ministerio de Hacienda, o los tienen que devolver. No, mejor dicho. Bueno, Martín, el fútbol es increíble. Hace poco jugó Coquimbo de Chile, la suramericana, ¿no es cierto? Sí, jugó señor. ¿Con Junior fue? Sí. ¿Fue con Junior? Con el Junior, sí, ¿no? Eliminó al Junior. Bueno. Coquimbo Unido llegó a la final de la Suramericana, que la perdió con Defensa y Justicia, ¿correcto? Sí. Bueno, estaba más o menos bien, pues está ya en el descenso, sí. Es decir, pasó de la gloria al infierno, de una vez, sí. De haber sido finalista a una Copa Suramericana, no, o sea, a defensa, primera B. Y Defensa y Justicia venció a Lanús, pero Coquimbo venía de perder la semifinal. Ah, bueno, por eso. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, pero de todas maneras llegó muy alto, Hernán. O sea, el Coquimbo pues sí, cómo llega y además elimina a un equipo colombiano. Bueno, y resulta que está esperando otro compañero grande. Colo Colo juega esta semana en un partido su situación con la Universidad de Concepción. El perdedor se va a la B. Colo Colo, uno de los grandes. Ya, mira, ya descendieron Iquique y Coquimbo. Exacto. Cierto, entonces van a jugar esa promoción de descenso, Colo Colo nada menos y la Universidad de Concepción, que también es un equipo siempre animador en primera. O sea, el que gane ese partido se queda en primera y será una final en cancha neutral, partido único, bravísima esa final. Colo Colo. Sí, señor. Universidad de Concepción. Uy, una vez fui con el América a un partido de Copa Libertadores, un aguacero, Martín. Y había un jugador buenísimo en ese Coquimbo, en ese Concepción. Adomaitis, que lo quiso traer el América, sí. Pero después apareció México. Hablando, hablando de México, Martín, así como Barraza escribió en El Tiempo que Sudamérica estamos en la física olla, hablo del fútbol, ese delantero francés Guiñá, ¿cierto? Sí, sí, señor. Le interesaba al Corinthians. Entonces, el tipo dijo, bueno, me parece bien, una experiencia. Cuando hicieron las cuentas y las platas, Quiñá dijo, ¿sabe qué? Sigan allá con lo que tengan, porque yo de aquí a México no me voy. Lo cual demuestra, Martín, que los equipos mexicanos pagan muy, muy bien. Sí. Resulta que improvisamos un cónclave ahí con las personas que trabajan en esta empresa, en este consorcio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La investigación, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusiones, hombre, por Dios santo? A ver. Resulta que Gignac le iban a ofrecer esto, $560,000 mensuales. Eso daba 6,720,000 al año. Para un jugador de 35 años, iba a haber un consorcio de empresas, una fundición para lograr esa plata, pensaban poner la plata, pues, pero desistieron porque un jugador ya veterano y gastarse ese dineral, pues no lo vieron pues como algo muy responsable. Pero sí alcanzaron a pensar, además, ¿sabes por qué? Porque tuvo mucha simpatía Gignac al dejar el vehículo al Palmeiras, ¿no? Y ellos, es cierto. Como equipo Corinthians, rival del Palmeiras, pues querían llevarlo como un golpe de opinión. Pero bueno, eso no se dio finalmente. Bueno, ayer en el partido de Boca y Gimnasia, en un momento estaban 5 jugadores colombianos en la cancha. Los 3 de Boca, Fabra, muy regular. Estuvo Villa, más o menos. Cardona estuvo bien en sus pases y por supuesto en su tiro libre. Mancilla, Harrison Mancilla de la Ignacia, muy bien. Muy bien. Dando, ese sí mete, ¿no? Muy bueno. Ese era titular desde la época de Maradona como técnico, Martín. Cierto. Y Carbonero, qué bien, el pelado ese. Johan. Tuvo un mano a mano con el arquero de Boca que se la tapó, pero fue el hombre que sirvió un centro para un gol, estuvo rapidísimo, no lo controlaban, es muy muy muy rápido, Johan Carbonero. Sí. Eran los cinco colombianos ayer, ¿oyó? Bueno. Preocupante, los jugadores de Boca son de selección, entonces Fabra como intrascendente, ¿no? Muy, además sí, habilita un jugador para el empate de Gimnasia, me parece. Sí, señor. Villa, pues punzante por derecha, desequilibra a veces, pero no finaliza bien. Lo de Cardona es muy bueno en ataque, arranca por izquierda buscando pues el centro para su perfil y hace cosas interesantes ahí, además golazo, pero le falta ser más colaborativo, más auxiliar en, y más gregario cuando no se tiene la pelota, Hernán. Entonces, ambas, preocupa. Bueno. Y en Martín. River, pues, vos te viste estudiante de River también, ¿cierto? Sí. Perdieron. Ay, le fue mal. Fue Armani, ¿oyó? Uy. En el primer gol, pues tiene que ver, no tan grave. El segundo, bueno, Armani nunca se distinguió por ser un arquero de salir del área, ¿no? O de salir del arco, pues. En el juego aéreo le va a regular y ahí lo agarraron en el juego aéreo y tomen un tiro de esquina. Ahora, Borré, cuando iban 1-0 ganando, tuvo un mano a mano con Andújar y lo despidieron. Sí. Luego entró un jugador que era de River, Hernán, llama él Mauro Díaz, que puso con Socialinski, era suplente para él, lo puso en el segundo tiempo, en los últimos minutos, y este enganche ex River entró y cambió el partido. Además, un golazo el primero, un golazo de Mauro Díaz. Sí. Y el segundo, un cabezazo de Noguera, uno que jugó en Brasil. En Santos. Y ya no pasó mayor cosa. Fabián y ahí llama él, sí. Hizo el... Hola, Martín, pero volviendo al fútbol nuestro, qué mano de 1-0, ¿no? ¿Por qué es tan complicado eso de los goles, hombre? Contame. ¿Ah? Sí, hombre, ¿sabes qué pregunta que nos lleva a la reflexión? Sí, al análisis. Hay mucho despilfarro, me parece a mí. No hay precisión. No hay precisión, se despilfarran oportunidades. Digamos que el fútbol colombiano técnicamente sufre por eso. Bueno, tuvimos pues mejoró un poquito el promedio. Ese partido de Envigado Junior, por ejemplo. Ese estuvo bueno. Estuvo bien. Lo de Chico que sigue sin ganar. No, 2-1. No, es que perdió en Tunja. Bueno, los equipos sin ganar son los siguientes: Envigado, Alianza Petrolera, Pereira y Chicó, Boyacá. Sí, Chicó, 4. 0 victorias. Y Hernán, otra cosa, sí. Entonces digamos que hay errores defensivos, técnicos, por ejemplo, y despilfarros también en ataque. Eso pasa mucho. Y hay equipos ya muy contenidos, muy tácticos. El caso del Medellín no jugó un brillante partido, pero va ganando. Ahí va. Va muy bien y me parece que le tocaba al Bolívar armar un equipo de atrás hacia adelante y lo está logrando, porque es un equipo que ha logrado pues clausura hermética, ¿no? En partidos importantes. Vale la pena recordar que Medellín trajo un zaguero uruguayo, Rolín, es que se llama. No ha podido jugar. Porque el que pusieron, ese muchacho Moreno, es muy bien, haciendo pareja con el veterano Cadavid, ¿sí? Los laterales están ya confirmados, el arquero. O sea, en eso Bolillo Gómez ya por lo menos organizó muy bien el sistema defensivo, lo tiene claro, ¿no? Sí, señor. Y ahí va. Bueno, Santa Fe es otro que va muy bien. Sí. Es un equipo que es confiable, ¿no? Porque es ganador, es un equipo que tiene eficacia, digamos, puede ser contundente para lograr triunfos a veces apretados, pero tiene la contundencia en un momento dado, porque pero mira, es un equipo que ganador. Es un equipo. Yo no sé si es el único, pero Santa Fe en un periodo próximo de 11 días tiene, dice que 4 partidos. O sea que toca mover duro. Se la peñusca el calendario, ¿no? Sí. Se apretuja un poco. Sí. Se condensa, se comprime. Bueno. Vamos a ver qué sucede. Pero aquí. Los jugadores han sido rayanos con la generosidad, digamos, bueno. Generosidad digamos, bien concebida. Así como hablaste de la compresión, que es un término muy de motores, vamos a descomprimir un poco el programa. Porque llega este regalo musical. ¿Cuál puro es? Rock. Puro rock. Por favor, Luisito. Sí, señor. Me hacen el favor. Luisito. No. Ahí está. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, mientras la fumarola del heavy metal humeaba en silencio, sí, quedaban unas chispillas, unas centellitas muy pequeñas que de pronto empiezan a generar un incendio, amigos. A ver. Y esto es encomiable hasta los más altos peldaños. Sí. Y es realmente hace mérito el heavy metal para ser rescatado. Ha hecho, bueno, méritos para ello. Sí, bueno, sí. Entonces los invito a ir a una banda de Morón, Argentina, provincia de Buenos Aires. Mm. Iván Noble en la voz del álbum Manos Vacías de 1993, la canción de Caballeros de la Quema, así se llama la banda, la canción Carlito. Se acaba el tiempo, Carlito, se patinó la pastilla. Bueno, Martín. Señor. Sí, una bandita. No, pero, mira, aprovecho para contar. Hay que recordar, escribe Daniel Avellaneda, me manda esto y dice: hay que recordar a Leopoldo Jacinto Luque con la camiseta de la selección llena de barro. Dejó todo, muestran la foto. Fue campeón del mundo, jugó en Unión, Gimnasia de Grima, Central Norte, Atenas, River, Racing, Boca, Maipú, estuvo en Santos, tenía 71 años y se complicó con la COVID y ha fallecido, sí, Leopoldo, no, Jacinto Luque. ¿Te escribió Daniel Avellaneda, el periodista argentino? Debe ser, sí, sí, claro. Sí, Leopoldo Jacinto Luque, el número 9, campeón del mundo del 78, gran jugador, adelante con José Maniquempes. Sí. Fueron, ¿cierto?, tremendos, también con el Negro Ortiz, ¿no? En esa selección argentina, que era el jugador de San Lorenzo, de River, ¿no? El de River, Ortiz, ¿te acordás? Sí, sí, sí, jugadorazo era. Mira, bueno, Luque, Leopoldo Jacinto, qué nueve. ¿Qué Clarín nueve, acaba nueve, de titular, Carrín. Falleció Leopoldo Luque, campeón mundial, había sido internado a principios del año por coronavirus. Bueno, Martín, hagamos una pequeña pausa y volvemos. Hermano, yo no sé si me contagié o no, pero tengo mi sospecha. Ponte modo bra, pero ya mismo. ¿Cómo así? Vete para tu casa y te guarda. Llama a tu EPS o al 192 y le cuenta. Pero también es tu deber contarle a todas las personas que estuvieron contigo. Pero hermano, ya mismo. Uy, sí, tienes razón. Ya mismo me pongo en modo bra. Pero como tú y yo estamos juntos, a ti también te va a tocar moverte ya mismo. Tienes razón, ya mismo. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo bra. En Carulla creemos en las segundas oportunidades, por eso te invitamos a hacer del 2021 un año más fresco. Únete con el hashtag numeral, hagámoslo más fresco. Carulla y Acción Interna dan la hora en la W. 2:35. El 2021 es el año de las segundas oportunidades, de reverdecer y de hacer entre todos un año más fresco. Por eso Carulla te invita a que te unas y nos cuentes cómo lo podemos lograr con el hashtag numeral hagámoslo más fresco. Ingresa en nuestro canal de YouTube Carulla e inspírate con las historias de las personas que dan y reciben segundas oportunidades. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. Black and White, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Seguimos con un fondo musical de Luis Miguel. No sé tú, respuestas, Martín, muchísimas a la pregunta de hoy, el mejor gol. Joffrey Rivera me dice, no, hoy no se habla sino de vacunas. Bueno, Joffrey, hacemos un paréntesis. Fernando Jiménez, el de Cardona. John Rueda. Bueno, el ¿hubo fútbol digno de ver? Bueno, hubo partidos buenos, sí. Héctor Bonilla, Anderson Plata, el de Palata. Hernando Caldas, el de Muriel, gran jugada. Óscar Hernán, el de Muriel. El de Cardona, Cristian Felipe Barón. Guido, el de Cardona. Hot Chip, el de Cardona. Muriel, que el estilo de Ronaldo. Bueno, Muriel, Fernando Raven. Ospina, el primer gol de Santa Fe. Toque, toque. Bueno, Chunchú, el de Cardona. Revista La Primera, el de Muriel, le gusta al hombre. Tenemos, uy no Martínez, que hay, voy a dar los nombres porque no alcanzo. Alesfa, Andrés Torres, Gabriel Rey, José Fernando Santa, que siempre nos escribe, Edwin Mayorga, José Hernández, Jorge Arturo Laman, Luis Fernando Muriel, Martín, Muriel, Cardona y Plata en ese orden, dice José Hernández, pero aquí estoy comprobando algo, Martín. El fútbol de afuera da más noticia que el actual de Colombia, porque fíjate que hasta Diego Mantilla dice que el de Cristian Borja, Henry Rowe, Visa, Pedro Ferreira y Castro. Un golazo. Pero, el de por ejemplo, Cristian Borja, un golazo. Sí, no, pero sale muy bien calificado el gol de Muriel. El de Muriel, ¿oyó? No, hace mucho gol. Sí, salió bien. ¿Sabes por qué? Es que está en el nivel de dificultad, porque él tenía dos jugadores enfrente que había que eludirlos, sí, abrir el espacio para poder rematar. Y bueno, lo logra hacer, porque en un mosaico se saca de los dos jugadores con dos toques y ya se mete. O sea, es una tremenda jugada de crack. Y aquí mete el derechazo seco, estropajoso, para meterlo por el primer palo y el 1-0. Bueno. Kelvin Osorio y Sherman Cárdenas, goles de la victoria santafereña, que ajustó Santa Fe 25 fechas de invicto en liga como local. Bueno, ahora, gente de Bucaramanga, que le dieron un ultimátum al técnico Sanguinetti. Maestros, el problema no es Sanguinetti, el problema es que jugadores tienen arriba para definir. No, sí, es que Quintana hasta ahora le ha costado. A mí los uruguayos me parecen jugadores que le pueden aportar. Son de fuerza, ¿no? Fuerza. Son de marca, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco mixto, más mixto me parece. Pero sí, le falta esa generación de juego. Se le fue un jugador muy importante, ¿no? John Pérez. Ah, sí. Bueno, Martín, uno que pasó por el Medellín sin pena ni gloria. Laurito. Hace como dos años, Laurito. Lo habían traído de Ecuador cuando se fue Cano. Entre otras, Cano votó penalti ayer, el primero que pierde en la derrota de Vasco da Gama. De eso voy a hablar ahorita, pero quería contarles que Laurito colgó los guayos, porque dice que ya la rodilla no le da más. Estaba en Ecuador, se retira. Y otro que se retira es Walter Montillo, jugador que estuvo con éxito en Brasil, estaba en Chile, tampoco va más. Hernán, una cosa, es que Laurito, cuando era muy joven, tenía 15 años, 16, decían que iba a ser una locura, fue goleador de un sudamericano, un sub-15, sí, hace como 15 años, fue también goleador en un sub-17, sí. Es más, lo compra Udinese, cuando no había jugado en primera en Newell's, lo compran 2 millones de euros, ¿no? Con 16 años. Y de pronto el jugador va a Italia, pero no pasa mucho con él. Estuvo en Livorno, en Venecia, en Empoli, pero no pudo cuajar. Y ahora tiene una lesión articular de rodilla gravísima y le toca retirarse. Montillo sí triunfó, digamos. Montillo fue un jugador muy importante, ¿no? Retomo la nota de Barraza, porque tiene en el fondo razón, mira. ¿Qué jugador colombiano estamos exportando recientemente o próximamente a un equipo de los llamados élite de Europa? Ahora que mencionaste a Livorno, pues sí, ir al Livorno, pues sí, pero no es Juventus, ni el Inter, ni el Milan, ¿no? Cierto. Entonces los jugadores nuestros, sí, salen, pero ¿a dónde van? ¿Ah? claro, no, no, si falta, pues son muy pocos los que se han podido mantener, consolidar. Y o sea, nuestra gran, por ejemplo, nuestra gran figura James ha sido muy irregular, ¿no? Empezó bien en pero en Everton. Martín, el muchacho tiene un problema físico. Tiene que tener un problema físico. Se lesionó. Está golpeado, pero uy, lo del partido de ayer sí dio grima. ¿Oíste el Everton? El del Everton, sí, hermano. Uh-huh. Además, ¿sabes por qué? Porque es que Ancelotti puso puros jugadores como de juego interno, o sea, sin ataque por las bandas. Uh-huh. Se embotelló el equipo, o sea, creó un embudo. Calvert-Lewin no jugó y no tuvo juego por las bandas. O sea, fue muy raro el planteamiento, ¿no? No, bueno. De Ancelotti, no sí. Puso a Iwobi, que podía jugar, no puso a Bernard, por lo menos para abrir la cancha. Es que mira, no, si uno mira los equipos, entre otras cosas, tenemos esta semana Liga de Campeones de Europa, ¿no? Mañana, a partir de mañana. Eso es cierto, estaremos pendientes, ¿eh? Sí, no, no, mañana es bueno. Para volverse completamente loco, hermano. Es que esta semana es PSG sin Di María y Neymar. Es cierto. Contra, bueno, va Leipzig, Liverpool mañana y Barça, PSG. Y el miércoles Porto, Juventus y Sevilla, Borussia Dortmund. Bueno. El miércoles también juega el City contra el Everton, partido que deben. Pero, Martín, Cuadrado también sale lesionado, ¿no? Sí, salió lesionado y viene ese partido contra Porto, donde de pronto sí está Mateus, que estaba suspendido y no jugó, y Luis Díaz suspendido tampoco jugó. Vamos a ver qué pasa. Pero Mateus y Luis Díaz fueron suspendidos una fecha en el campeonato portugués. Cierto, pueden jugar en Champions. Otro que arregla maletas para regresar es el peruano Jefferson Farfán. Va a jugar en el Municipal de Lima, ese ya está de vuelta, ¿no? Sí, él empezó ahí, ¿no? O sea, ¿sí? Farfán empezó en el Municipal y luego a la Alianza. Ah, sí, señor. Y él en Holanda, en Países Bajos, triunfó en el PSV Eindhoven, le fue muy bien ahí, quedó campeón como 4 veces. Hola. Jefferson Farfán, y vuelve al Perú. No sé, estaba en duda por si recibía una propuesta de la MLS o Brasil. Entonces, ahora todos no sé. Se quieren ir para la MLS. Sí, hola. Sí. Él estaba en Lokomotiv de Moscú. Y en el Schalke también jugó. Y en el Lokomotiv de Moscú ahorita estaba. En el equipo de Oscar Pareja, el Orlando, va a ir el brasileño Alexander Pato. Cierto. Ya veterano, allá va para allá. Donde estuvo Kaká alguna vez, sí. Exactamente. Bueno, Higuita, Cristian Higuita también. Te contaba de Brasil. Perdió Vasco 2-0 y hubo penal. Iban 1-0. Y había penalti a favor de Vasco y lo pateó mal Cano, después perdieron 2-0. Pero hay un lío con ese partido. Resulta, Martín, que hay una jugada del gol del Inter, ¿no? un tiro de costado, cabecean y tal, y entonces piden el VAR y el VAR saca la mano. El VAR en ese momento dejó de funcionar. Y qué encartada le ese pobre árbitro, yo 3 minutos, y le decían, no, esto se dañó, no, esto se, ¿cómo es que dicen? Esto se desconfiguró, pero ¿cómo así? Sí. Entonces el árbitro dijo, no, pues, no, yo no me voy a, gol, porque ¿qué me voy a poner yo? Gol, y lo dio, por supuesto. Y el VAR, al ratico, se arregló, es como cuando el internet te va, y a los 5 minutos vuelve, lo mismo. Entonces, el Vasco da Gama se pegó de eso y dijo que, envió comunicados, ¿no? El partido hay que anularlo, que no sé qué. Pero el árbitro dijo, yo esperé, yo pedí el VAR, me dijeron que sí, que iban a mirar y se dañó, ¿yo qué hago? Pues ya le encontraron la vuelta para hacer marranadas ahí, entonces. Mira, sí, mira que el próximo partido es Inter-Flamengo, eso es una final, porque el Inter de Porto Alegre está primero con 69 puntos, de segundo Flamengo con 68. Uy. Si empata, entonces ya se va acercando al título el Inter. La última fecha, Hernán, es Inter-Corinthians y Sao Paulo-Flamengo, o sea, son dos rivales muy bravos para los que luchan. El partido que viene del Inter es el que está bueno. Sí, Inter-Flamengo es una locura, que es penúltimo partido, ¿no? Porque luego viene la última fecha, que es Inter-Corinthians y Sao Paulo-Flamengo, ¿no? Pues está muy emocionante ese torneo, ¿viste? Al que le están dando muy duro en la crítica es a Davinson Sánchez, hombre. Ahora salió Carragher, uno que fue jugador muy importante. Ahora metido a comentarista y entonces, o a columnista. No, dice lo más triste, dice no, Davinson Sánchez es como un cono, es decir, como esos que ponen en el campo, sí, para que vos lo eludas, el cono que queda quieto y vos pasas por un lado. No, de nada valió, quisiera dos goles, pero el equipo perdió, fue un error de él en un gol del rival, y entonces le están dando con todo al pobre Davinson. El comentario tan despectivo fue sí, así, hombre. El de Carragher fue, es como un cono, está en un montón de lugares sin hacer nada. ¿Cómo te parece? No se sabe dónde está, es muy débil, dice él. No, por eso entonces... Estoy pues en mi traducción, ¿no? Sí, sí, yo no. Que pero... pues igual... Lo que pues pasa no, es que no sé, Martín, tengo muchas limitaciones en ello, pero bueno, la saqué. Pero Davinson, vale la pena acordarnos, él venía por fuera prácticamente de la formación titular. Al final, Mourinho lo volvió a poner, hizo los dos goles, yo creo que eso le ayudó, pues como para ¿no? que siguiera contando con él. ¿Sabes qué dijo Río Ferdinand en estos días? Que Central dijo que le daba lástima con Mourinho porque él planificaba los partidos, pero sus jugadores... fallaban individualmente pues de manera realmente grave, o sea, con unos exabruptos y generando embrollos. Pues sí, está bien, pero no, la defensa, no toda la culpa es de él, pues. Pues sí, también es culpa de Mourinho, ¿no? O sea, Mourinho es un técnico el que le vienen pasando unos muy buenos resultados, ¿no? En el United, por ejemplo, tuvo esa Liga Europa que ganó al Ajax, sí. luego no pudo brillar más. Realmente le ha costado muchísimo, y ahora en el Tottenham, pues ni se diga, ¿no? Bueno, en el campeonato local, Martín, hay algunos campos que han mejorado, los he visto mucho mejor. Eso es cierto. Sí, ha mejorado. Pasto, por ejemplo, todavía, ¿no? Pasto mejoró mucho. Me parece que el de Palmaseca mejoró. Bueno, le falta, pero mejoró. Techo y el Campín están perfectos, y el mismo muy bien. Atanasio también está bien. Están ¿cierto? Muy bien, sí. Es cierto. En general, hemos venido mejorando. Vamos a ver si... El problema es que nos falta gol, hombre. El campo que verdad más ha mejorado para mí es el de Pasto. Sí. Parece que ya amalgamó ese césped, ya fundió. Bueno. Ya fundió, pero me sigue inquietando mucho las redes. Ay. Que no son profundas, me inquietan mucho, yo sé que las personas no me hacen caso, ni siquiera pues ellos oyen ahí como un mosco golpeando contra el vidrio. Obstinado. Bueno, el caso de Muriel es increíble, 13 goles llevan al Atalanta, hoy le sacan, ya la prensa italiana resolvió no hablar de partido de Muriel, sino de los minutos de Muriel. Entonces le hacen el cálculo y dicen que es el jugador más efectivo que hay, no solamente en Italia, sino en varios países sumados, ¿no? Sí, porque el hombre entra un ratico, gol, o juega un periodo, gol. 13, sí. Un total de 16 en la temporada lleva con este equipo. Yo conformé una comisión de... pues de asistentes, sí, de amanuenses, para ir discutiendo ciertos temas, nos arracimamos profusamente y darle circulación a una cantidad de aspectos que son vitales, que son fundamentales, hombre, por Dios. ¿De qué estás hablando? En esto hemos llegado, después de investigaciones, hemos llegado a esto, Hernán. Esto es concluyente. Sí, sí. Esto es categórico. Esto es taxativo. Pareces político, pero ¿y entonces qué? Bueno, Muriel hace gol cada 51 minutos. Cada 51 minutos, de 20 partidos, jugó 13 como suplente, o sea, entró en 13 como suplente. Sí. Y 7 titular. Él hace gol cada 51 minutos. Por ejemplo, Zlatan es el segundo, hace gol cada 69 minutos. Cristiano Ronaldo hace gol cada 96 minutos, Lukaku cada 99 minutos, porque pues Muriel tiene menos oportunidades, tiene menos minutos jugados, así que hace cada 50 minutos gol. Esa es la conclusión a los que llegamos, y pues esta muchachada comparece insomne, despierta y van llegando con un mutismo más bien hermético y vamos discutiendo. Vamos Muriel, discutiendo los temas, a la sazón de unos esponjosos buñuelos y una changua humeante. No, ¿qué tal buñuelo con changua? No, estábamos hablando de equipos de élite. ¿Será que a Muriel, en su momento que está, la edad que tiene, la condición que muestra, puede dar el salto de Atalanta a uno más grande? Si no es ahora, ¿cuándo? Bonita pregunta. Sí, bonita, ¿no? Pregunta, encomiable. Sí, gracias. Hasta los peldaños más altos, Hernán. Sí. Pero la respuesta puede ser escalofriante. ¿Por qué lo digo? Porque pues está llegando a los 30 años, ¿no? Bueno, ahorita en abril. Sí, pero... Él es Aries. Esto le da, ¿qué? Pues digamos que ciertas oportunidades que puede granjear y pues, lo pueden enriquecer. Ahora, jugador de 30 años, vamos a ver si lo transfiere a un equipo más grande. Él bueno, ahí está muy bien, en Atalanta no, yo creo que se está sintió bien. Muy cómodo. Bueno, tiene también, y ese es un factor que hay que recordarle a los oyentes, juega. Hay jugadores y hay equipos que no tienen tanta presión. Atalanta no tiene la presión de ser campeón, ¿cierto? Es sí, más, señor. No es favorito en el partido que viene esta semana, es por la Liga de Campeones. No es favorito. Es por el Real. ¿Ah? Pero bueno, esta semana vienen otros partidos. Pero él tiene un partido Atalanta-Real Madrid, creo. Sí, pero París, viene después. Bueno. Viene como en 15 días. Ese bueno, partido pero es como... te digo. Sí. Pero en ese partido, el favorito y las apuestas todas son para el lado del Real. O sea, Atalanta no tiene la presión de ir a ganar. Entonces, cuando un jugador de esos lo sacas de un equipo sin presión a jugar en uno con obligación, el jugador de pronto siente eso y afloja, ¿no? No, sí, señor. No sé. Pero... Mira, los partidos, ese partido que trae esa colación es el 24 de febrero. Bueno, Atalanta-Real Madrid. En 9 días, sí, la otra semana. El 24 de febrero, sí. Bueno. Para darle información, pues, de manera oportuna, de manera veraz, bueno. Porque yo había dicho que eran 15 días. No es cierto, me equivoqué. Bueno, pido, está bien. Bueno, pero por favor, señores en las redes sociales, no me armen esa francachela estridente. No. Que realmente lo hago con todo el cariño. ¿Que vas a tener una cosa de fans? ¿Qué es lo que yo digo? No, ahora sí, pues ya esté. ¿Pero no. ¿Cuál fan? ¿Mi mamá o qué? ¿Mi mamá y mis tías van a salir ahí? No sé, pero... Pero por no. Favor, hombre. Bueno, pero... Ubiquémonos, hola. Hombre, por Dios. Entre otras... yo insisto, Muriel, claro, en este momento, después de la lesión de Cuadrado, bueno, Ospina también salió con una lesión, se lesionó en el calentamiento, Martín, no pudo entrar. Una lesión en el muslo, dizque 2 semanas. Ahora, el partido de Colombia contra Brasil es en marzo 26. Bueno, tenemos... ¿Me entiendes? Entonces, bueno, tendría tiempo. Sí. Lo que preocupa son los jugadores de Inglaterra, ¿no? Que no podrían salir. Los que están en Inglaterra, vamos a ver yo qué no sucede. Yo no puedo saber. No, vamos a ver qué sucede. No, eso. Porque si no cierran España, ellos tienen que hacer de alguna manera Londres-Madrid, porque al comienzo del programa mencionaste que el partido de mañana es Leipzig-Liverpool, que juegan en campo neutral, ¿no? Sí, entonces, yo no lo mencioné, pero tú lo acabas de mencionar y ha sido oportuno. Bueno, Leipzig-Liverpool a las 3 de la tarde mañana. En Budapest, ¿no? Eso es espectacularmente correcto. Bueno, lo que tú estás afirmando entonces, es tal cual. Entonces, ¿Liverpool por dónde salió? Ya me están llamando. Sí, lo que pasa es que los viajes, digamos el viaje a América se complica. Viajes muy largos, donde la posibilidad de contagio puede ser, pues, digamos, más grave. Entonces, la posibilidad de contagio, pues, digamos que sube muchísimo, ¿no? En un viaje muy largo. Bueno, ese es el problema. Aparte de saludar a Francisco Maturana, que está cumpliendo años, hablando de técnicos colombianos, hubo un detalle muy interesante de Reinaldo Rueda. Cuando los jugadores terminaron el microciclo y los devolvieron, a cada técnico de ese equipo que había facilitado jugadores, le llegó un informe de qué habían hecho, cómo habían estado, o sea, para que queden tranquilos los técnicos, porque un técnico le puede preguntar, bueno, y este se lo llevaron 4 días, ¿qué hizo por allá? Bueno, le llegó el reporte, Martín, ¿cómo se llama organización? Gal. ¿Ah? ¿Gal de quién? Gal del West Ham, para el tercero gol de Frederick, el alemán. Llegó un regimiento nutrido, abigarrado, eso sí, homogéneo, porque... homogéneo, ¿por qué? Porque llegaron todos ahí en bloque, Hernán, bueno, y cortados como por una sola tijera, y la misma, fueron llegando. Te agradezco que narraste, escribiste con cierta tranquilidad, porque ya con el tercero, ya el arquero visitante, diciendo, ya no más, ya que 3-0, ya. 3-0, le ganó el West Ham al Sheffield, un varillaje portátil, el del West Ham, un varillaje portátil, es decir, un sistema movedizo, fue llegando y desvertebró el sistema a su vez del equipo del Sheffield, Hernán, lo desvertebró, lo despernancó. A Yamí Palacios, si él entendió lo del varillaje. Yamí, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Hernán, Martín, un saludo para ustedes dos, para la audiencia que les acompaña, que es profusa y abigarrada y es así bastante heterogénea, ¿no, Martín? Y ostentosa. Sí, no entendí lo del varillaje. Varillaje es lo que recibimos aquí a veces por las mañanas, pero... Bueno, fue un sistema, una osamenta ya bastante robusta, pero a la vez movediza, móvil. Entonces fueron llegando todos, Martín, y lamento por tus Caballeros del Zodíaco que cantaron en tu segmento musical. Así se llamaban, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros de la Quema. Ah, pensé que eran del Zodíaco, que estaban bastante apesadumbrados por el fallecimiento de don Carlos Saúl Menem. No. Uy, ese señor sí me... Uy, qué horror, de verdad. No, pero ¿por qué? No, porque sí es... Uy, no. Me parece que no tiene ninguna presentación ese señor. Y el hombre era galán. El hombre tenía un cuento. No, pues sí, no, ese señor era gañán. Era gañán. Tuvo su pareja, a una gran mujer que Martín siguió en todos sus reinados. Sí. Como hermosísima. Cecilia Boloco. A propósito, Martín, me piden esto. Cecilia Boloco, pues, Cecilia Boloco es hermana de Paul. Sí, de Paul. Bueno, entonces continuemos. Martín, no, es que Andrés Torres me pide que te haga una pregunta, digamos, de manera rápida, porque vos dijiste que la moda es tu vida. Entonces, me pide que te pregunte si después de Peláez y de Francisco puedes hacer algo con Castaño, con Pilar Castaño, para hacer una hora más, y unimos los dos mundos, el fútbol y la moda, y así puedes hacer un conversatorio con Pilar Castaño por las tardes. A ver, qué rico, de verdad, qué rico poder contar. Ahora, según entiendo... la señora Pilar Castaño se negó porque yo quería hacer un programa de moda con ella. Ella finalmente dijo que yo generaba una retahíla caótica de equívocos, de confusiones, y entonces ella quería estar con personas que hubieran tallado unas obras que hayan ganado una celebridad más apropiada. Entonces ese programa ya no irá, nos quedaremos contigo más bien en este horario de fútbol y recuento de jugadores del país profundo, de los antiguos territorios nacionales, porque hoy nos hiciste un recorrido que llegó a esas intendencias y comisarías. Baupés. Eso es cierto, eso es cierto. Martín. Bueno, un saludo a Puerto de Mérida. A Yamí, ¿cuál es el programa que trae? Nuestro adelanto para esta tarde, don Hernán, hablaremos de ciencia, de la misión de la NASA hacia Marte, que incluye a una ingeniera colombiana. Hablaremos de los logros del equipo paralímpico colombiano en el Grand Prix reciente y hablaremos, además, de un informe preocupante sobre minería ilegal. Esas son apenas tres de las entrevistas que haremos para profundizar en esos temas, porque hablaremos, entre otros asuntos, de tecnología, arte y música nueva. Muchas gracias a los oyentes que nos han acompañado y solamente resta invitarlos a que permanezcan, a que continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamí Palacio, sus historias en T. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? Tres claves para entender cómo funciona. Primera, La vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Apoya Caracol Social. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Es la profesora Karen Abraham, es doctorada en el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel. Good afternoon, Dr. Abraham. Thank you very much for joining us. Hello, how are you doing? So what we've been doing is trying to find ways to introduce genes into the inner ear to be able to rescue hearing. Alexei Rojas Fedoruchenko, arquero de 15 años, está en uno de los conjuntos más históricos del Arsenal. Ha hecho su primer acercamiento a la selección sub-17 de nuestro país. Alexei